Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. ¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. No, no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿Quién no escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. González Urbaneja ha cifrado los despidos en casi 2.000. Como ven a mis espaldas, ADN.es ha venido hasta con pancartas. Hoy se concentran los periodistas. Ellos piden un titular, que cesen los despidos en las redacciones. En total, 25.000 profesionales, de los que el 20% se quedará sin trabajo. Es decir, esto es un tema de todos, porque además hoy es al compañero mayor, mañana será el compañero que más gane, pasado mañana al que menos gane, pasado mañana al que tenga un contrato más débil. Bienvenidos a esta nueva edición de Cambalache, la tercera en esta emisora que nos permite realizar este programa, que es un collage, o como dice un compañero de esta casa de Azuyas, también una especie de puzzle. Estamos en Cambalache, como les decíamos. Les vamos a dar nuestro email por si nos quieren escribir con alguna sugerencia, que es cambalache@aitidenradio.net. El pasado 10 de este mes se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, y uno de los derechos fundamentales precisamente es el de estar bien informado. Por eso el tema de hoy es la prensa, en base a una entrevista de colegas de esta casa del programa Aiká Maragá, y así damos comienzo a esta edición de hoy. Lo que está pasando precisamente, según mi opinión, es que el contexto de crisis sí que está dando la perfecta excusa a las empresas para despedir a muchísimos profesionales de la comunicación. Han cerrado periódicos. Por ejemplo, yo pertenezco a La Opinión de Tenerife, pertenecemos a un grupo, Prensa Ibérica, y hace escasamente 2 semanas cerró por completo un periódico del grupo, el periódico La Opinión de Granada, como 45 personas fueron a la calle. Hoy Le Monde Diplomatique afirma no saber nada de ti, que la guerra está en la hora de un reloj transnacional, que la vida vale menos que una lata de Coca-Cola, que los pobres solo sueñan con soñar. Hoy compré el ABC y la portada del día fue que al rey le queda chico el traje que compró ayer, que la infanta no ha enfermado por comerse un bistec, que el clero creó un partido singular. ¿De qué me puedo fiar? ¿De qué me puedo fiar? ¿A quién le voy a cantar? ¿A quién le voy a cantar? Si todo lo que nos cuentan está redactado por un banco mundial. Y la objetividad, ¿dónde fue a parar? Si un periodista la usa, le pueden acusar de prevaricar. Hoy al ver Telemadrid conocí a la verdad y me dijo que ella viaja en función de un mandamás. Y si quieres ir más lejos, Kiko, has de pensar que informar, pagar, mandar, lo mismo da. Hoy afirma el país que el socialismo ya está aquí, que el gobierno está en crisis por aquello del prestige, que Sabina Victoriana dan un concierto por aquí, que la SER es la primera radio nacional. ¿De qué me puedo fiar? ¿De qué me puedo fiar? ¿A quién le voy a cantar? ¿A quién le voy a cantar? Si todo lo que nos cuentan está redactado por un banco mundial. Y la objetividad, ¿dónde fue a parar? Si un periodista la usa, le pueden acusar de prevaricar. Apaga la tele, enciende tu mente y ponte a pensar. Apaga la tele, enciende tu mente y ponte a pensar. Apaga la tele, enciende tu mente y ponte a pensar, pensar, pensar, pensar, pensar. ¿De qué me puedo fiar? ¿De qué me puedo fiar? ¿A quién le voy a cantar? ¿A quién le voy a cantar? Si todo lo que nos cuentan está redactado por un banco mundial. Y la objetividad, ¿dónde fue a parar? Si un periodista la usa, le pueden acusar de prevaricar. De prevaricar, de prevaricar, de prevaricar, de prevaricar. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Últimas noticias. La semana pasada, aquí en Sanadu, recibió sepultura su propietario, una potente figura de nuestro siglo, el Kublai Khan de América, Charles Foster Kane. Lo que acabamos de escuchar recién era a Kiko Tobar de Madrid interpretando Le Monde Diplomatique. Las últimas noticias nos dicen que la crisis también ha llegado a los medios de comunicación. En lo que va de la crisis ya van 200 puestos de trabajo destruidos y también, por otro lado, contratos de muy baja calidad, porque se sigue contratando gente, pero en muy malas condiciones. Dices. Sí. Entonces nos encontramos con periodistas o no periodistas, porque los medios de comunicación están llenos de no periodistas también, y las redacciones que no tienen esa formación para o interés, ¿no? Porque en realidad es interés para decir o para utilizar los términos correctos y para, no sé, para... La calle, las casas, las caras, la gente, los sueños pendientes, la lluvia, los fuertes, la guerra, las balas, los punks, los modernos, lo enfermo, lo que parece caduco pero es eterno, las fobias, las novias, las nuevas memorias, las partes perdidas de la historia, la gloria, China, internet, marihuana, Tijuana, las curas, el sueño, los sin techo, los dueños, ventajas, cuellos con joyas, alhajas, cielos, miradas con rabia, Arabia, secretos, famosos, poetas, austeros, políticos, versos, literatura, sinceros. Un niño que nace, el sol, la agonía, lo escrito, el futuro, la noche, la vida, las vidas, querer comprender. Esto es la guerra de los Roses. La tarea del periodista, según se enseña en las escuelas de comunicación, es la de seleccionar la información, jerarquizarla y luego redactarla. Esto se hace a través de una mirada, por eso en el periodismo no existe la objetividad. En base a esto vamos a escuchar I See a Different You de Coop, una banda de solo dos personas que no utiliza músicos, simplemente samples. So we all astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Un programa para pasarlo muy bien. El periodismo como tal, según la historia, tuvo sus inicios en Roma cuando comenzaron a realizar comentarios, análisis históricos y actas en donde aparecían noticias sobre la sociedad, sucesos y comentarios. En Inglaterra, donde dio inicio el periodismo de interés público. El primer periódico en la historia del periodismo que fue impreso se publicó en Alemania en el año 1457. El imperio de Kane, en su apogeo, dominaba 37 periódicos. Dos sindicatos, una red de radiodifusión, un imperio sobre un imperio. La función del periodista es informar y también investigar. Sin embargo, hay un imperio de la información porque los periodistas trabajan para medios de comunicación donde la noticia es una mercancía. La venta, la competencia, sin importar el sufrimiento de los demás. Se lucra así también con la noticia morbosa y la noticia, a ver quién vende la noticia más espectacular. La historia de esto se remonta a 1861, cuando nace el amarillismo en Estados Unidos, producto de una guerra entre medios de comunicación por obtener el liderazgo entre la opinión. Esta guerra fue entre el New York Journal y el New York World. Queremos hacer el trabajo lo mejor posible, pero te enfrentas, por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, y creo que son muchos casos, a hacer caja. Con lo cual, lo que interesa es que si el gobierno da dinero, tienes que sacar lo que dice el gobierno. Si determinada empresa da dinero, tienes que sacar lo que esa empresa diga. Con lo cual, al final, la información no es lo que prima ahora mismo. ¿Qué es esto? Esto es el infierno de la prensa. ¿Quieres conocerlo? Bienvenido. Estos son los superficiales, los que nunca investigan. Su castigo es escribir eternamente cosas sin sentido. Acá vienen los inexactos, los que no contrastan fuentes, los imprecisos. ¿Seguimos? En el tercero están los tendenciosos. Ellos no tienen matices. Están condenados a decir sí o no, para siempre. Bienvenido al piso de los altaneros, los que abusan de su poder. Se creen intocables. Acá vienen los sensacionalistas. ¿Y por qué gritan? ¿Ese es su castigo? Aquí están los serviles, los que se venden, los que responden a intereses. Como verás, van para donde sopla el viento. Solo te falta conocer a los calculadores. Son mercaderes, no les importa el periodismo, solo les importa el dinero. ¿Todos los periodistas vienen para acá? No. Pero para aquellos que no les importa si irán al cielo o al infierno y de los que nada se arrepienten, vamos a escuchar a la señora Edith Piaf en No me arrepiento de nada, su última canción. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Actualidad, cultura y lo que nos pidas. Y lo que tú nos pidas. En Cambalache. Cambalache. to our new road, to the prosperity. Antes de la lluvia, reseña de relatos dependientes constituyen esta película. En palabras, un joven monje ortodoxo con voto de silencio acoge en su monasterio a una albanesa a la que persigue un grupo armado, poniendo en peligro así a su comunidad. De Macedonia se pasa a Londres, en Rostros, donde Anne, que trabaja en una agencia de noticias, se encuentra dividida entre el amor de su marido y el que siente por un fotógrafo corresponsal de guerra. Finalmente, en imágenes, se vuelve a Macedonia, donde el fotógrafo visita la tierra que lo vio nacer, muy cambiada por los conflictos étnicos. El tiempo nunca termina, el círculo nunca se cierra. Una película de Milko Manchevsky. This is not your village, this is my home. I love you. I want us to be together more than anything. They won't come after us. How do you know that? It's purely a tribal matter. Seguimos aquí en Cambalache, les recordamos nuestra dirección de email por si nos quieren escribir o mandar alguna sugerencia, cambalache@itidenradio.net, en esta casa que nos da el espacio para hacer nuestro puzzle, como dice el señor de Azuyaz, de imágenes, sonidos y palabras. Lo que acabábamos de escuchar es de la zona de los Balcanes, esa zona que quedó tan dividida precisamente por las guerras, es Kalashnikov, que es precisamente un arma que se utilizó durante la guerra, de la banda sonora de la película Underground del señor Emir Kusturica. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. El emperador de la prensa continuaba dirigiendo su imperio, que se derrumbaba. Intentaba en vano cambiar los destinos de una nación que había dejado de escucharle, que había dejado de confiar en él. Y seguimos aquí con estos fragmentos de entrevista que hicieron nuestros colegas de la casa en el programa Hay Cámara Gá. Las profesiones deben ir actualizándose y ese es un problema que también afecta al periodismo. Las nuevas tecnologías si no devoran a los que no se van actualizando. Recuerden que, por ejemplo, Haitiden Radio sí está actualizada y pueden escucharnos en el www.haitidenradio.net. Pueden escuchar en vivo o también pueden ir a podcast e introducir en ese espacio y escuchar todos los programas que esta casa produce. Así que los invitamos a escuchar en www.haitidenradio.net todo lo que se produce en esta casa, Haitiden. Y luego, por el otro lado, está la crisis del sector que no ha querido adaptarse o que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, la prensa es uno de los medios que quizá más está sufriendo. Internet no solamente es para chatear, amigos, ni siquiera para buscar en Wikipedia, que a veces también tiene algunos errorcillos. Así que el futuro, según algunos, es reemplazar la prensa de papel por la prensa digital. Esto es lo que opina James Brainer, director del Centro de Periodismo Digital, al respecto. Bueno, yo creo que el periodismo digital va a reemplazar, ya ha reemplazado el periodismo tradicional del periodismo impreso. Es realmente todas las redacciones están convirtiéndose en redacciones multimedia. Lo que entendimos como el periodismo en el pasado tenía que ver con una forma impresa, pero en el futuro yo creo que cada medio de comunicación debe ser multimedia. Uf, este módem de alta velocidad es terriblemente lento. Pero qué demo. ¡Ah! El rey de la internet. Tal vez él tiene desnudos más rápidos. Bienvenido a la internet, señor cliente. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilovatios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Puede darme dinero? El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, que nació en 1915 y murió en 1985, realizó conjuntamente en el Teatro Mercurio, bajo el sello de la CBS, adaptaron La Guerra de los Mundos, del literato H.G. Wells, novela de ciencia ficción, y la pusieron en el aire, es decir, hicieron un broadcast. Esta fue, según la historia, la primer noticia falsa de la que se tiene conocimiento. ¿Cuántas noticias falsas estaremos escuchando hoy en día? ¿Cuánta información no se contrastará? Todas estas son lecciones que nos deja el gran Orson Welles, que hemos estado escuchando a lo largo del programa en su película que él mismo actuó y dirigió, El Ciudadano Kane. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied,

Su vida fue una fastuosa juerga, una interminable orgía. ¿Sabes por qué su descarnada boca permanece muda? Porque Calavera no chilla. ¡Oh, gloriosos antepasados, ayudadme! No apiádate de mí, tú, Godofredo, el mulo. Príncipe normando, célebre por el hallazgo de Abdulamán en las cruzadas. 21 horizontal, 9 letras. Manía. La corona. Pero qué importa una corona si el resto de la dentadura es asana. El trono, la gloria vana, el oropel bajo. Mira, juglar, mira la estatua que me inmortaliza sobre el brioso corcel. Yo en mi vanidad ordené que gastaran los dineros del reino en una estatua ecuestre. Cuestre lo que cuestre. Mira las figuras. El rey, el caballo. Solo falta la sota. Por los acantilados de Dover navega Eric el Rojo, con la codicia en los ojos y una flor en el pullover. María, dime, ¿por qué tanta ternura rodeada de tanta insidia, vecindad y cuchicheos? Que el duque de Beauharnois y el marqués de Coligny se reunieron en Calais para concertar una alianza. ¡Qué ingenuidad! ¿Asustar a un inglés? Con la alianza francesa. Franceses a mí. Todavía recordarán aquel durísimo encuentro junto al Arco de Triunfo. ¡Qué memorable jornada! Chateaubriand, Fouché, Tipu, uno tras otro fui eliminando a mis rivales y ya solo frente al Arco. ¿Pero qué cobró? ¿Qué cobró tantas vidas? ¿Qué cegó tantos sueños? El poder. El trono. ¿El trono o María? Al fin y al cabo, el trono no quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... ¡Caramba, qué coincidencia! Ven, Juglar, acércate. Mira. Quisiera cantarle a María, pero el destino me ha castigado con dura mano mi inspiración musical. Ruégote, ponle música a mis inspirados versos a María. Por ser fuente de dulzura, por ser de rosas un ramo, por ser de rosas un ramo. Por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Oh María, el ama. Ámame como yo te amo a ti. Ámelo como él ama a usted, y los demás envidiarán nuestro amor, y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes. Oh mi amor, María mía, oh su amor, María suya, mi brillante, mi rubí, mi brillante su rubí. Mi canción, mi poesía, nunca te olvides de mí. Su canción, su poesía, nunca te olvides de su. Tú estás encima de todas las cosas, mi vida. Usted está encima de todas las cosas, su vida. Eres mi sana alegría. Usted es su sana. María, alegría. Mi amor, su amor. Mi tesoro, su tesoro. Mímame, su mame. tu tanto tú te me metes en lo más hondo de mí, tanto ya no sé si soy de mí o si soy de ti. Tanto si tú me amaras a mí, amarías en mí a ti, que amamos nosotros y él diría y vosotros y ellos. Amigo. Cuando miras con desdén, cuando mira con desdén, pareces fría, sujeta, pareces fría, su cara. Por ser tan grande, sus dones no caben en mí ni bien. Por ser tan grande, sus dones no caben en su piel. Tunante, tunante, miserable, miserable, guardias a mí, guardias a él. Y para terminar y acompañar este fragmento de Lelutier con música también de la época, vamos a escuchar Con Amores de la Madre, una pieza anónima juglar. Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas al año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para follar, para follar, para follar, para follar, para follar, para follar, para follar, para Yo creo que hay inspiración. Muy bien, no solamente de periodistas, sino también de entrevistados que cometen algunos exabruptos, como recién acabamos de escuchar al señor Zapatero, que se le fue un poquito la palabra, quiso decir otra cosa.